Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158. Más de 50.000 personas participaron de la convocatoria realizada por 15 gremios estatales, gremios en realidad que representan a trabajadores del Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, marchando por las calles de la ciudad de La Plata, concentraciones desde diferentes puntos de la ciudad, desde entre las 10 de la mañana y hasta las 11 y media, donde todos confluyeron en horas del mediodía frente a la legislatura provincial. Allí se estaba votando la ley de emergencia administrativa. Justamente esta movilización era contraria a esa ley por la reapertura de paritarias, por las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de muchísimas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en fin, por esta serie de reclamos que, más allá de esta multitudinaria marcha que expuso claramente lo que no quería, poco le importó a los legisladores que aprobaron de cualquier manera esta ley de emergencia administrativa, que entre otras cosas pone en una seria condición de vulnerabilidad a los trabajadores que puedan ser contratados por el Estado provincial ahora, y también a los trabajadores que aún no habían logrado su pase a planta permanente, porque congelan las plantas permanentes, entre otros puntos complicados que tiene entonces para uno, para una, para considerarse trabajador y trabajadora. Algunas voces entonces aquí en esta mañana. Una movilización histórica la que protagonizamos hoy, más de 15 gremios estatales, básicamente con dos ejes. El primero de ellos, el rechazo a la ley de emergencia administrativa de la gobernadora, que pretende poner en riesgo el principio de estabilidad del empleado público, y el segundo, el rechazo a esta política salarial del gobierno que venimos llevando adelante varios gremios que estamos en conflicto, otros gremios que tienen que reabrir paritaria, y la mejor respuesta que creemos que es necesario dar a esas políticas es una movilización que esperamos hoy sea más de 20.000 trabajadores del Estado, primero en la legislatura y después en la gobernación. Hoy, cuando la gobernadora Vidal quiere profundizar el ajuste, descargando la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, la unidad de acción pasa a ser clave para tener la posibilidad de detenerlo. Por eso hoy, desde el Frente Gremial Docente, pasando por ATE, por SICOP, judiciales, hasta el sindicato de la policía, hemos ganado las calles en unidad con consignas muy claras: la defensa del salario, la defensa de la fuente laboral, la defensa de la paritaria como herramienta de relación entre los trabajadores y el Estado patrón, y contra las leyes de emergencia administrativa. La ley que pretende desguazar el Estado quiere votarse hoy. Se ha agravado la situación social enormemente. En distintas provincias se siente enormemente, porque en algunas provincias hay una sola fábrica. Hoy, por ejemplo, la tabacalera Macerín y Celasco, en la provincia de Salta, ya anunció el cierre, el quiebre de la empresa, porque la han vendido a un empresario chino, en lo cual, pero no quieren personal adentro, con la antigüedad que eso conlleva, ¿no? Hace 13 semanas que estamos en lucha, digamos, en paro. Es por el aumento paritario, digamos, ¿no? Tenemos un ofrecimiento paritario que ronda el 5% los primeros meses, después se suma un 10%, lo que hace a un 16% más o menos semestral. Lo que vemos que eso no palea ni un poquito la inflación, los tarifazos del primer tres, y bueno, es un sueldo del personal y trabajador del club que viene ya relegado hace muchos años, digamos, estamos hablando de básicos que rondan los 6.000, 7.000 pesos, y son sueldos del bolsillo que hoy en día para un profesional con 10 años de formación, tanto médica como no médica, ronda los 11.000 pesos, digamos. Entonces, hay que no solo pelear por una paritaria, sino por una recomposición salarial en general. En la provincia de Buenos Aires, los estatales y los docentes queremos luchar y vamos a luchar por mejores condiciones de trabajo. Si la gobernadora necesita asesores o necesita trabajadores, que no los precarice. Acá están todos los trabajadores estatales para atender el Estado de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en este año, no puede haber ningún estatal con un aumento inferior al 40%, porque ese va a ser el porcentaje de la inflación que vamos a sufrir todos los asalariados. La provincia de Buenos Aires da casi la tercera parte del Producto Bruto Nacional. Y evidentemente en la que más necesita resolver los problemas del hambre, la desocupación, la miseria. Para eso necesita un Estado poderoso, organizado. No inútilmente para que cobren impuestos o hagan negocio las grandes empresas tercerizadas de la provincia, sino que haya trabajadores dignos, y eso es lo que pelean nuestros compañeros en la calle. Todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires vamos a pelear unidos y van a tener que negociar con toda esta mesa sindical unificada. Van a tener que aumentarle el sueldo a los policías, a los servicios penitenciarios, a la salud, a la justicia, a la educación, a la gente del Banco de Provincia, a todos juntos. Aunque venimos de diferentes lugares, aunque desarrollamos diferentes tareas y estamos agrupados a lo mejor en diferentes centrales, tenemos algo que nos une. Defendemos lo público, garantizamos, como bien decían los otros compañeros, con nuestro cuerpo, todos los días, que haya educación, que haya salud, que haya justicia. Eso es lo que nosotros defendemos. Por eso salimos a la calle cuando lo amenazan. Las políticas no solo que son parches, sino que vienen a confluir y vienen a fortificar esta lógica que el pibe debe comer en la escuela. Que la política pública tiene que ver con que el pibe vaya a comer en la escuela, sea 12 pesos o 18 pesos. Eso establece una lógica en nuestro país, que la escuela se convierte en un espacio alimenticio y en un espacio educativo. Como correlato de un país que lo que hace que cada vez deja más a padres y a madres sin laburo, por lo tanto arroja a los pibes a una situación totalmente de crisis absoluta.